Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo amanecen? He dicho que amanecieron bien, en ayunas y acostados de un amigo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el cuarto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Y vamos a leer en el capítulo 5 de Números. ¿Tienen el libro de Números? Sí. Póngase de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer Números, capítulo 5. Muy bien, los que no tienen Biblia, por favor, escuchen atentamente. Y los que tienen Biblia, sigan la lectura. Puede ser que suene un poquito diferente, voy a usar versión Biblia textual. Pero manténgase atento a la palabra de Dios. Verso 11 en adelante. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, oiga. Y habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando la mujer de alguno se desvíe y le sea infiel, y otro hombre tenga relaciones sexuales con ella, y esto esté encubierto al conocimiento de su marido, porque cuando se amancilló no hubo testigo contra ella, ni fue sorprendida en el acto, y le sobrevenga espíritu de celo, de modo que recele de su mujer, habiéndose ella mancillado realmente, o le sobrevenga espíritu de celos, y recele de su mujer sin haberse ella sellado, entonces aquel hombre llevará a su mujer ante el sacerdote y llevará ofrenda por ella, una décima de un efá de harina de cebada, pero no derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda vegetal que renueva la memoria del pecado. Entonces el sacerdote hará que se acerque y se mantenga en pie delante de Yahvé. Luego el sacerdote tomará agua consagrada en una vasija de barro. Vea qué cosas más curiosas habla aquí. Ponga atención. En una vasija de barro, y del polvo que hay en el suelo del tabernáculo tomará el sacerdote y la echará en el agua. Y el sacerdote hará pues que la mujer se mantenga en pie delante de Yahvé. Soltará el cabello de la mujer y pondrá en sus palmas la ofrenda vegetal de recordación, que es la ofrenda vegetal de celos, en tanto que en la mano del sacerdote estarán las aguas amargas que traen maldición. Entonces el sacerdote la conjurará y dirá a la mujer: si no hayas sido contigo varón, y no te has descarriado de tu marido con mancilla, sé inocente de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido, y te has mancillado, y alguno ha tenido su copulación contigo, aparte de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición. Dirá el sacerdote a la mujer: Yahvé te entregue a execración y a maldición en medio de tu pueblo, y haga Yahvé que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Penetren estas aguas portadoras de maldición en tus entrañas, haciendo hinchar tu vientre y decayendo tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un rollo y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas portadoras de maldición, y las aguas de maldición penetrarán en ellas, haciéndose amargas. Después el sacerdote tomará de mano de la mujer la ofrenda de los celos y mecerá la ofrenda en presencia de Yahvé, y la aproximará ante el altar, y el sacerdote tomará una pizca de la ofrenda en memoria de ella y la dejará consumir sobre el altar, tras lo cual dará a beber el agua a la mujer. Cuando la haya hecho beber las aguas, ocurrirá que si ella se ha mancillado y ha sido infiel a su marido, las aguas de maldición penetrarán en ella haciéndose amargas, y su vientre se hinchará y se caerá a su muslo, y la mujer llegará a ser por maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha mancillado y es pura, quedará ilesa y tendrá descendencia. Tal es la ley de los celos, tocante a una mujer que se ha descarriado de su marido y se ha mancillado, o cuando sobre un hombre sobrevenga espíritu de celos y recele de su mujer, hará que la mujer esté en pie en presencia de Yahvé, y el sacerdote le aplicará toda esta ley, y aquel varón será inocente de iniquidad, pero la mujer cargará con su iniquidad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos has escuchado y has oído nuestra alabanza, nuestro clamor y nuestra oración. Has oído nuestro canto y has visto nuestra alegría al adorarte. Ahora permítenos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de la misma manera como tú nos atendiste oyendo nuestra alabanza, que nosotros podamos abrir nuestros corazones y oídos para escuchar tu voz. Gracias porque tú te preocupas de nosotros, porque tú quieres lo mejor para nosotros y porque tú das para que nosotros seamos reflejo de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Unas preguntas sin trampa, sin trampa. No hay trampa en las preguntas que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes han leído Números? Levante la mano. Todo el libro de Números. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan haber leído este pasaje? ¿Cuántos lo recuerdan? Levante la mano bien alto el que recuerda haber leído Números. Sí. Pero ya, gracias. ¿Verdad que es curioso? Antes de entrar a la predicación, que he titulado Líbrame, Señor, de estos celos, porque es un clamor para muchos, porque la verdad es que hay muchas personas que están llenas de celos. El tema es, líbrame, Señor, de estos celos. Quiero decir tres cosas antes de empezar la predicación. La primera es que este pasaje del Antiguo Testamento que acabamos de leer se escribió hace 3.500 años. Y pareciera como que Dios está hablándonos hoy en él, ¿verdad? 3.500 años. Es muy triste que haya hermanos que desprecien los escritos del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Es muy triste, hay gente que rechaza. A eso solo les voy a decir esto. Primera de Timoteo 1:8 dice, nosotros, no obstante, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Primera de Timoteo 1:8. Para cualquier referencia de que usted sepa de alguien que desprecie lo que está escrito en Números. Sin embargo, hermanos amados, quiero decir otra cosa más. La segunda. Y es de que somos seres sexuales. No somos seres sexuales cuando lo descubrimos. Somos seres sexuales desde nuestra concepción. Y nuestra sexualidad, mi sexualidad, su sexualidad, le va a estar en mayor o menor grado repercutiendo a lo largo de toda su vida. Es inevitable, de una manera o de otra, porque somos seres sexuales y Dios es el culpable de que seamos seres sexuales. Lo tercero que quiero decir es que, contrario a lo que algunos psicólogos dicen, la fe cristiana no reprime, gracias hermana, esa es la palabra, no reprime la sexualidad de los creyentes. Al contrario, la fe cristiana nos permite encauzar nuestra sexualidad exactamente por donde el que nos hizo seres sexuales quiere que vivamos a plenitud nuestra vida sexual. Porque somos seres sexuales, como dijimos antes, y Él, el Señor, quiere que nosotros seamos y estemos, vivamos pues la vida sexual de la manera que Él lo ha predispuesto. Si un río se sale de su cauce, ¿qué pasa? Hay estragos, se inunda, se lleva a casas, en fin, hay peligro de muerte. Si nuestra sexualidad se sale del plan y diseño de Dios, no podrán suceder cosas buenas, ni para nosotros, ni para las personas que nos rodean. Amén. Dicho esto, quiero decir ahora sí, entrar al tema, líbrame, Señor, de estos celos. No voy a preguntarte si es celoso, porque yo también he sentido esos celos. Y yo sé que usted me va a decir, claro que sí, yo también soy celoso. Muy bien. Casi semanalmente vemos noticias donde suceden homicidios y suicidios a causa de los celos. Hace poco vimos esa tristeza de ese hombre que entró con un machete en mano y mató a la mujer y mató a la suegra. Y yo no sé si mató al final de cuentas al suegro, pero repartió machete a diestra y siniestra por los celos. Eso es lo que Dios desea. En un medio de comunicación, en un periódico de comunicación nacional, salió la siguiente información, que en el 2012 hubieron 50 homicidios de mujeres. De esos 50 homicidios, 26 femicidios fueron causados por esposos o relación sentimental de alguna persona, entre pues relación. Y de esos 26, de esos 50, 10 fueron por causa de los celos, 10 femicidios. De los 50 que hubieron. hermanos, somos una sociedad que, y no solo ahora, sino que eso siempre ha pasado, y pasa en todas las sociedades. Pasa allá donde los islámicos, donde a la mujer le cortan la cabeza, y pasa aquí en Costa Rica, donde no le cortan la cabeza a las mujeres infieles. Porque siempre habrá alguien que quiere tomar la justicia por causa de los celos. ¿Pero qué son los celos? Pregúntese, ¿qué son los celos? ¿Qué producen? ¿Qué producen los celos en la persona que los padece? Y lo tercero que quiero que pregunten, ¿cómo puedo quitarle estos celos de encima? Porque tenemos que entender qué son, qué producen, para poder quitarlos de encima. Muy bien, hermanos amados, los celos no son solo un asunto como para escribir novelitas o para hacer la trama de la telenovela más intensa, ¿verdad? No, no, no, los celos son una cosa muy seria, muy seria. Cuando usted ve este pasaje de Números, usted tiene que preguntarse de entrada, ¿por qué Dios da una ley, legisla sobre los celos? ¿Cuál es la razón que tiene Dios? Porque no existe en ningún escrito de esa época nada similar. Dios se preocupa y legisla sobre los celos. Hace una ley para su pueblo, para sus hijos y sus hijas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo pienso que los celos son un sentimiento que perturba el funcionamiento normal de la mente y de la conducta. Es decir, los celos trastornan a una persona. Y sabiendo Dios como nos sabe, como nos conoce, Él tiene que legislar sobre un asunto que puede provocar muchos males en la persona que lo sufre. Si usted necesita un psiquiatra, o como diría alguien, un loquero, Dios es el mejor loquero que hay, porque Dios fue el que te hizo a ti. Y si Dios sabe arreglar locos, vean a este que ya arregló. Y si usted está medio chiflado por los celos, o más que chiflado por los celos, Dios en esta mañana quiere arreglar su vida. Este pasaje, hermanos, que hemos leído, pudiéramos dividirlo en 5 lugares, en 5 partes, para estudiarlo. El verso 11 nos habla acerca de dónde viene esta ley, de Dios mismo. El verso 12 y 13 nos habla de que los pecados sexuales se pueden dar aún en las personas que disfrutan de la bendición del matrimonio. El matrimonio es una bendición, porque dice la Biblia en 1 Corintios 7:2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero vemos por ese pasaje de Números 4 que aún las personas que disfrutan de la bendición del matrimonio, bendición del matrimonio, el matrimonio es una bendición, el matrimonio no es una cruz, el matrimonio no es una maldición, el matrimonio no es una carga, el matrimonio es la bendición de Dios para nosotros. Pero a pesar de esa bendición, pueden darse problemas sexuales. Y lo otro es, que vemos en ese pasaje 12 y 13, es que la infidelidad tiende a ser ocultada. Lo tercero que vemos en ese versículo es que no se habla por qué la mujer fue infiel. Usted dirá, no, es que mi marido huele mal. Es que ando mal hablado, por eso le fui infiel. Dios no toma en cuenta nada de eso. Bueno, eso será para un estudio de ese pasaje en otro momento. Ahora solo me voy a referir a él. El verso 14 nos habla acerca de que los celos pueden despertar en un hombre aunque la mujer no le haya sido infiel. Por sexto sentido, un sentimiento. ¿Sabe? Cuando uno peca, se le ve, se le nota. Cuando uno peca y oculta el pecado, se le nota. Y el hombre dice, ¿por qué se mudará de esa mujer mía? ¿Por qué ahora se vuelve como un tamal cuando se acuesta conmigo? Porque ha cambiado su olor, ya no me huele igual. Los hombres somos tremendos. Ustedes nos conocen bien a los hombres. Nadie diga nada a los hombres aquí. Mujeres, los hombres somos tremendos para saber cuando Dios nos habla. Pero a veces pifiamos y comenzamos a acusar de conocer los nuestros a una mujer que sí está íntegra. Lo otro que vemos es, y esto es muy importante, el verso 15 nos enseña que es el hombre celoso el que debe ir a buscar ayuda. El hombre celoso. No, no, no espere que la mujer, si eso no es, no, no, usted que tiene celos, usted debe buscar ayuda. Porque dice que tiene que ir donde Dios. Y no solo buscar ayuda, el verso 15 en adelante dice, perdón, 16 en adelante, dice que uno debe llegar y poner el objeto de los celos de uno, es decir, la mujer. Estamos hablando de ese pasaje, ¿verdad? En las manos de Dios. Yo busco ayuda dejando a mi mujer, si yo soy un celoso, en las manos de Dios. Y yo me hago un lado para que Dios haga su obra. Porque hermanos, Lucas 8:17 dice, no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Yo puedo engañar a alguien, a usted lo puedo engañar, pero a Dios, ¿usted cree que yo lo puedo engañar? Te puede engañar a su esposa, pero a Dios, olvídate. Amén. En el verso 26 y 27 al 30 nos habla acerca de cómo Dios hace justicia. Cae maldición sobre la persona infiel, pero bendición sobre la persona fiel. Y el verso 31 que nos habla acerca de que no debemos nosotros encubrir el pecado. Eso lo vamos a estudiar un día. ¿Qué les parece? ¿Está listo, verdad? Para estudiar. Cinco. Es tremendo ese pasaje, hermano. Tremendo. Pero lo vamos a dejar ahí. Hay objetivos. Y voy a referirme. Hay varios, pero voy a referirme a los siguientes. Lo primer objetivo que tiene esta ley es liberar al esposo de este sentimiento insano. Los celos son un sentimiento insano. Por Dios, quíteselos de encima como si tuviera una araña peluda y venenosa encima. Una pica caballo. Esos son los celos. Y el único que se la puede quitar de encima es Dios mismo. Amén. Segundo, liberar al esposo y a la esposa de convertirse en víctimas de la violencia, porque los celos llevan a homicidios y llevan a asesinatos y llevan a suicidio, o ambos. Estimular a la esposa infiel a confesar los pecados. Uno le puede confesar a la mujer que uno le rompió la ropa o algo, pero infiel... No, señores, olvídense, miren. Dios nos conoce, sabe lo tramposo que somos. Pero Dios nos llama en esta mañana, hermanos, para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Amén, con estas palabras. Solo hay dos mujeres que tomarían las aguas amargas. Ya ustedes saben que es una agua que le echan un poquito de polvo del templo. Es algo extrañísimo para nosotros. Porque quien dice que yo agarro agua y le agarro un poquito de polvo, se la echo ahí y le va a causar un daño a una persona. Para fijar algo raro, ¿verdad? ¿Quién cree usted, hermano? Hermana, ¿cuál mujer cree usted que tomaría las aguas amargas? ¿Cuál mujer tomaría las aguas amargas? La inocente, pero hay otra que las tomaría. La infiel no, porque la infiel que sabe que es infiel de una vez dice al marido, vea, yo lo quiero mucho usted, pero yo no voy a ir donde el sacerdote. A mí no me va a caer esa maldición, pero hay una que sí, la una infiel que sí. La infiel que resiste a Dios. Porque engañó al marido y le escondió el pecado al marido y piensa que a Dios se lo puede esconder. Y a veces nosotros hacemos lo mismo en nuestras almas. Creemos que podemos esconderle el pecado al pastor, podemos esconderle el pecado al compañero, hermano en Cristo. Pero Dios, por eso cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Venir a Dios. Ahora bien, estamos hablando de infidelidad, Tony, ¿cómo se le ocurre? Eso es una cosa diferente. Es que si yo le sacara 100 y un billete de 20 mil pesos al marido, después se lo comí, doña, por cierto, es que yo podía. Pero ahora no estamos hablando que le sacó 20 mil pesos de la billetera, estamos hablando de que le traicionó. Eso no es fácil confesar. Por supuesto que no. Entonces, hay dos personas que tomarían, la inocente y la otra es poder aplicar Deuteronomio 24, 1 y 2, al final de todo el suceso. 24, 1 y 2 dice, cuando un hombre toma a una mujer y ve en ella algo que no sea adecuado en ella, una cosa inmunda, una cosa impura, pues le dará carta de divorcio y ella podrá ir y casarse con otro hombre. No vamos a entrar en detalles. Ahora bien, ¿qué son los celos? ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? Le voy a decir cuatro cosas, dos que no son y dos que sí son. La primera cosa que son los celos es que los celos son un sentimiento de inseguridad y temor. Eso dicen los psicólogos. Los celos son un sentimiento de inseguridad y temor. a perder el bien amado o la persona. Hermana celosa, hermano celoso, usted tiene miedo. La Biblia dice cosas sobre eso que vamos a ver más adelante. La segunda es algo que no es. Y los celos no son un producto del machismo. Alguien dirá, es que los machistas son muy celosos, ¿sí? ¿Y por qué entonces las mujeres son celosas si no son machistas? Entonces, los celos no son un producto del machismo. Porque, ¿verdad, hermana? No digan nada. ¿Verdad que ustedes también son celosas? Y a veces bastante. Lo tercero que no son es esto. Los celos no son amor. Es que Tony me decía, una amiga, hermana cristiana, si a uno no lo celan, a uno no lo quieren. ¿Dónde en la Biblia dice eso? Le dije yo. Alguien que me busque en la Biblia que diga que si a uno no lo celan, es que no lo quieren. ¿Dónde dice la Biblia eso? Sáquese esa obra del diablo de la mente en el nombre de Jesús, sáquela. Los celos no son amor, porque si los celos fueran amor, la Biblia lo diría. Pero la Biblia nos enseña que los celos no son amor. En las relaciones interhumanas, los celos no son amor. Ya hay, ¿verdad? No crea, hermano, que viera como Dios me ha hablado. Lo tercero, lo cuarto es que los celos son una obra de la carne. Y una obra de la carne es una acción en contraposición a la voluntad de Dios, y una acción en contra de la voluntad de Dios es pecado. Los celos son pecado. Entiéndalo, por favor, en el nombre de Jesús. Los celos son pecado. ¿Y qué debo hacer yo con el pecado? Guardarlo, chiquearlo, ayullarlo, darle pecho para que se crezca y se haga grande y bonito. ¡No! Yo no debo hacer eso. Yo debo confesar mi pecado. Los celos son pecado. Aleluya. Gracias, hermano. Por ese aleluya. Ahora bien, ya sabemos lo que son los celos y lo que no son los celos. Ahora bien, ¿qué producen los celos? Los celos producen una cadena. Gálatas. ¿Quién tiene Gálatas? ¿A quién le di Gálatas? A Eduardo. Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Escuchen lo que dice, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Amén. Dice, celos, ira, contienda. Celos, ira, contienda. Celos. Esas son la cadena que cuentan los celos. Después de los celos, viene la ira. Después de la ira, viene la contienda. Y los celos, vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Qué se me hizo cargo? Ahí está. Ah, no, primera Juan 4, 18 está aquí. Mi mano. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué usted tiene miedo de que la mujer le sea infiel? Porque usted tiene celos. Porque usted no ha sido perfeccionado. Cuando yo soy un tipo celoso, yo no he sido perfeccionado. Pero Dios me llamó, me rescató, y dice la Biblia en Romanos 5, 8, que Él derramó el amor de Dios en mi corazón por el Espíritu Santo. Pero si yo soy un hombre lleno de temores, ¿me cae si se me va? Y que usted fuera la cosita más bella del universo, para que no se muera. Dele gracias a, ¿cómo que le decía Manfred el Mamut cuando los que vieron la era de hielo? ¿Ah? Manfred el Mamut va caminando por ahí y le dice así del perezoso, le dice, búscate una mujer, dice que en tu caso deberías dar gracias. Ya, yo debería dar gracias, por supuesto, y todos deberíamos dar gracias de que Dios nos dio una compañera, pura vida, ¿verdad? ¿Cuántos son los bendecidos que tienen una compañera así, pura vida. Amén. Aleluya, eso está bueno. Dígalo, declárelo, amén, por fe, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos son las mujeres que tienen compañeros que valen la pena? Amén. Ah, subieron más aménes, eso está curioso, hermano. Muy bien. Los celos son porque nos da temor. Y cuando da uno de da temor, uno tiene dos reacciones. El temor uno reacciona de dos maneras. O huye, o se cuadra. Ira es un alterador del ánimo. Proverbios 27.4. Alan, ¿qué dice Proverbios 27.4? Cruel es la furia e impetuosa la ira, pero ¿quién resistirá a los celos? Dios nos está hablando, ¿verdad? ¿Cómo? No le está hablando Dios, Dios nos está hablando. A mí sí. Salmo 37. Michael, Salmo 37, 8 y 9. Oiga, aleluya, este estaba, ¿dónde está? En todas, como dice. ¿Qué dice Michael? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan a Jehová heredarán la tierra. ¡Aleluya! ¿Qué debe hacer usted con la ira? Desecharlo. Ah, Dios me está hablando. Sí, claro, Dios le está hablando, porque usted, ya Dios lo oyó a usted cantar, y ya lo dio Dios a hablar, y ahora usted está oyéndole a Dios, cómo le está conversando. Y a mí, por supuesto, ¿verdad? Carla, ¿dónde está Carla? Ahí está. Carla. La sustituta de Carla, Efesios 4:31. Vea, Carla. Dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Gracias, hermana. Oiga, eso tenemos que quitarlo. Escuche lo que Dios nos habla en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. ¿Cuántos varones hay aquí que pueden decir amén? Amén. Ay, hermano Francisco, no hay casi varones hoy en la iglesia. ¿Cuántos varones pueden decir amén a esa palabra? Amén. Levantando manos santas, ¿cómo? ¿Cómo? Sin iras, sin contiendas, en el nombre de Jesús vamos a vencer, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Los celos producen en mí ira, y la ira produce en mí violencia. Que fue lo que el hermano leyó. La violencia es un alterador, es una pelea, un altercado con armas o razones. ¿Usted ha visto esos pleitos en las casas? ¿Cuántos han vivido así? No usted, en su casa. No hablemos de la casa, por favor. Del vecino. ¿Cuántos han oído pleitos del vecino por celos? No, pero el vecino no deja que entre, pero a veces sale la voz del vecino. Amén. Vea, hermanos, los celos. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versos del 1 en adelante. Génesis 4 del 1 en adelante. Los celos no solamente son las relaciones matrimoniales. Hay gente que si alguien en la iglesia predica muy, muy bonito, lo cela. Que si barre muy bonito, otro lo cela. Que si ora muy bien, otro lo cela. Los celos son una obra del pisuicas. Y no debemos dar campo a los celos. Vea lo que pasó en Génesis 4. Dice en Génesis 4 que Caín llegó y presentó una ofrenda. Y que también Abel llevó de lo mejor para presentar una ofrenda. Y dice en el verso 5, 4:5, dice que Dios rechazó a Caín y a su ofrenda. Pero aceptó la ofrenda de Abel a Abel y a su ofrenda. Y eso le puso celoso. No dice la palabra celos el pasaje, pero eso lo puso celoso. Y dice entonces, entró en ira, y se le amargó la vida y se le cambió el rostro. La ira, hasta que lo hace a uno, bueno, que yo no sé, ¿cómo podrá verse el tarro de un ira junto? Cuando yo me aire, ustedes lo van a ver. ¿Ok? Dice que entonces Dios lo confronta con su palabra, y le dice Dios, ¿por qué estás airado? Si hace lo correcto, no te hubiera ido bien. Pero si hace lo malo, ahí está el fruto suyo. Sin embargo, los celos están a la puerta y yacen ahí. Y tenga cuidado porque tú puedes dominarlo. Pero están ahí. Sin embargo, dice el pasaje que entonces Caín se llevó a Abel, se acampó un día y lo asesinó. Los celos produjeron en Caín ira, y la ira se convirtió en violencia, lo mató. Y Dios lo vuelve a confrontar. Para entender por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín, le hace el verso 9. Ahí dice por qué Dios, porque ahí es donde se revela, es el punto y el círculo, termina exactamente donde empezó la cosa. Dios rechaza, él presenta una ofrenda, Dios lo rechaza a él y a su ofrenda, él entra en ira, lógico que ese fue el caso de celos, entra en ira, la ira pasa a la violencia, y en la violencia cuando Dios lo confronta, Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? En otras palabras, Caín era un insolente. Imagínense que un hijo le responda a un padre así. ¿Qué es ese hijo? Un insolente. ¿Por qué Dios no recibía? Porque sabía que era un corazón insolente lo que había ahí. Y en el acto de Caín apareció el pecado de por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín ni a Caín. Porque en su corazón era un insolente con Dios. Amén. Muy bien, no permitamos que la insolencia entre a nuestros corazones por causa del ser. Lo que quiero finalizar es lo siguiente: ¿cómo librarme de los celos? Porque aquí sí está la pomada que cubra el mal. Lo primero que usted debe hacer es no aislarse. Si usted se aísla, usted se está embarcando a un viaje sin retorno. Usted necesita el compañerismo cristiano, necesita la ayuda de sus hermanos. No se aísle cuando tiene celos, porque los celos son pecados, y los celos te van a llevar a la ira, y la ira te va a llevar a la violencia. No se aísle en el nombre de Cristo. Entonces lo segundo es lo consecuente: si yo no me aíslo, tengo que buscar ayuda. Amén. Y la ayuda debe ser con la persona adecuada, la ayuda pastoral, por ejemplo. ¿Qué hago yo con que el pastor sepa que yo estoy celoso? Pues mucho. Lo primero es que te va a aconsejar con la palabra de Dios. Y si acaso usted lo ha olvidado, que los celos son pecados, él te lo va a recordar con la palabra de Dios. Porque un buen orientador, un buen consejero, te orienta con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Para que usted y yo, que somos hijos de Dios, hagamos la voluntad de nuestro Padre, que tanto nos ama y que quiere tanto nuestro bien. Porque Dios quiere nuestro bien, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, entonces no se aísle y busque ayuda, porque en la ayuda va a recibir orientación. Tendrá oportunidad de confesar el pecado de los celos, porque el pecado de los celos es pecado. En tercer lugar, permitir que se ore. Hermano, yo a veces, recién convertido, yo descubrí el poder de la oración, no porque yo oraba mucho. Recién convertido, yo descubrí el poder de la oración porque mi mamá oraba mucho. Y cuando yo llegaba a veces del trabajo, hasta que me salían sapos y culebras, y yo echaba chispas, llegaba yo hacia la casa y me encontraba a mi mamá en un culto familiar. Ya tenía que estar esa vieja. Y yo llegaba y me sentaba. Y en eso mi mamá llegaba y me ponía. Y comenzaba. Te amo, Jesús. Gracias por perdonar, por usar a mi mamá para liberarme de esta. Hermanos, ustedes no conocen el poder de la oración hasta que otro no ore. Gloria a Dios. Porque la oración del justo. Y esa es la forma. El pastor orará por ti, el consejero orará por ti, y usted va a ver cómo Dios usa a ese hombre y a esa mujer para tu bendición. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo tercero, aleluya, esa cosa, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Lo tercero, cuando usted busca ayuda, usted podrá salir y dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me perdonó. Gracias, Señor, porque voy a llorar. Claro, a los 8 días puede ser que usted esté otra vez, pero venga otra vez ante el pastor, y él va a orar por ti otra vez, y te va a aconsejar otra vez, y Dios va a ministrarte otra vez, y Dios te va a libertar otra vez, porque si algo nos llamó Dios es hacer más que vencedores. Más que vencedores. Y no hay, dice, un mejor, dice, es mejor el que dice Proverbios, es mejor el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. ¿Sabe? Usted no se preocupe por cómo conquistar, ganar para Cristo una ciudad. Primero, gánese usted para Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuánto hemos aprendido? Amén. ¿Cuánto hemos aprendido esta mañana? Y quiero terminar diciendo lo segundo, lo último ya. Son cuatro consejos. Yo sé que aquí no se le pide a las hermanas que anden en burka. ¿Sabe lo que es una burka? Usted sí sabe lo que es una burka. ¿Qué es una burka, hermana? Como un saco de gangoche que le meten a las mujeres, los musulmanes. Y nada más le dejan una ventanita que ni se le ven los ojos. No, es como una telita, sí. Ok. Pero hermanos, los últimos consejos que yo quiero aconsejarles es lo siguiente. A hombres y mujeres. Todo son consecuencias que sí voy a pasar de atrás para adelante para terminar. No seduzcamos hacia la fornicación con nuestra fortaleza. No cuando viene a la iglesia, no, no, no. Antes de salir de su casa, des un vueltito alrededor del espejo. Y diga, voy a quebrar tal cual mi corazón. O diga, Señor, así te gusta. Porque el hombre que es tremendo, voy a decir a hablar de la mujer. La mujer puede vestir muy honestamente, pero el que es tremendo, aunque sea una monja. Porque así es, porque así es. Pero no seduzcamos con nuestra forma de vestir. Esta sí es dificililla, hermanos, hermanos, hermanas y hermanos. Esta es dificililla, pero hay que buscar la manera. Respetemos al cónyuge de nuestro hermano. Es el esposo de su hermana. Respeten. Es la esposa de su hermano. Tony, es la esposa de su hermano. No se ponga a hacer locuras. Yo digo Tony, póngale usted su nombre. Amén. Tandurillas. Ya casi termino. Hagamos de la santidad nuestra norma. Ese es el punto 7 de la declaración de fe de la Iglesia de Dios. Que la santidad es la norma de vida que Dios quiere para nosotros los cristianos. Aleluya. Es que hermano, ¿cómo hago para dejar? No se preocupe por dejar de hacer lo malo. Preocúpese por hacer lo bueno. Porque solo con el bien, solo haciendo el bien, vencemos. Y lo último, porque todo esto es muy bien, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, pero no va a funcionar, de verdad no va a funcionar, porque lo que yo he hablado solo funciona en los cristianos. Reciba a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Porque si Cristo está en ti, el que comienza en ti la obra, la perfeccionará hasta el día de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero concluir diciendo esto. ¿Cristo está en ti? ¿O todavía no está en ti? Dios te ha hablado. Esta mañana Dios le ha mandado a usted un mensaje de amor. Él te ama. Él quiere que tú le entregues el corazón. Y te invita el Espíritu Santo a venir al amor de Dios. Si hay aquí alguno que no ha recibido a Cristo, levante su mano y diga, yo quiero que Cristo entre en mi corazón. Y tal vez usted está descarriado, como decimos nosotros. Pues como que si usted es pez, está fuera de la piscina. Como que si usted es pez, y Dios te ha llamado para que seas pez, andas como si fueras un ratoncito. Dios te llamó a disfrutar de las aguas santas de su amor. ¿Qué haces ahí entonces? En el pecado. Dios no te llamó para que estés ahí. Dios te llamó para que te vuelvas a su amor. Y esta mañana, Dios te invita a reconciliar. Inclinen sus rostros, por favor. ¿Hay alguno aquí que quiere recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Cómo es recibir a Cristo? Es decir, yo le entrego mi corazón. Muy bien, gracias. ¿Hay alguno más que quiera aquí reconciliarse con el Señor? ¿Hay alguno que quiera reconciliarse con el Señor? Amén. Dios nos ha hablado. Todos hermanos orando. Gloria, gloria, gloria, gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. Digan aleluya. Gloria a Dios. Señor, líbrame de estos celos. Líbrame de estos celos, Señor. Líbrame. Líbrame de estos celos, Señor. Líbrame. No quiero ser un hombre celoso. No quiero ser una mujer celosa. No quiero ser un hombre que esté atormentado con los celos. Señor, tú hacías cosas extraordinarias allá en el pueblo de Israel hace 3500 años. Yo no comprendo cómo tú las harás ahora, pero yo quiero que tú las hagas en mí. Líbrame de los celos, no me dejes caer en la ira, y mucho menos en la violencia, Señor. Guarda mi alma, porque soy tu hijo. Guarda mi alma, porque soy tu hija. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo porque me amas. Denle ese aplauso al Señor. ¡Que se lo pongamos! ¡Aleluya! Por lo que se, por la muchacha que recibió a Cristo y por la hermanita que reconcilió, levanta esa palma, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, quiero agradecerle a mi hermano pastor Francisco Gamboa, que me ha dado la oportunidad de compartir esta palabra. Tenía mucho tiempo esperando que Dios me permitiera predicar esta cosa, pero Dios me lo ha concedido. Yo le doy gracias, gracias hermano pastor, gracias hermano, y gracias a los hermanos del grupo de oración, que yo sé que ellos son nuestro apoyo. Las cosas lindas que suceden, suceden porque todos hemos sido llamados por Dios para ver su obra. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz tarde. Hermano Eduardo. Hermana Leticia. Gloria a Dios.